pasa? No te entiendo. ¿Por qué te levantas? Suelo hacerlo cuando una dama abandona la mesa. Puedes servir el segundo plato. No hay segundo plato. De donde provengo la comida es el resultado de la reflexión y el estudio. Se dice que sin las artes culinarias la ordinariedad de la realidad sería insoportable. En casa de los McKay teníamos un dicho. Agita una y otra vez el bote de ketchup y no pares hasta que haga chup.